Capítulo 4 de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 4. Mis amigos. Hasta el día en que recibí a mi mesa a mis antiguos amigos, viví casi exclusivamente de café y del recuerdo de Dora. Mi melancolía amorosa me quitaba el apetito. Hasta me complacía en ello, creyendo que cometía un acto de traición hacia Dora teniendo ganas de comer. Los paseos que daba no producían respecto a este particular la consecuencia natural del ejercicio, el cansancio que proviene del aire libre. Además, no sabía si el estómago puede ejercer libremente sus funciones cuando los pies sufren la tortura de un calzado estrecho. Debe existir cierta simpatía entre este órgano y nuestras extremidades. Para obsequiar a mis convidados, me guardé bien de renovar los gastos que hice para recibir a Steerforth y sus amigos de Oxford. Encargué dos hermosos lenguados, una pierna de carnero y un pastel de pichones. Reduje en proporción los vinos, pero me procuré todo lo necesario para que Mistress Micawber hiciese un ponche, y habiendo puesto yo mismo los cubiertos, pues suprimí el criado de la otra vez, esperé que llegasen mis convidados. No diré que todo fuese excelente y se hallase servido a punto, pero no por eso comimos menos alegremente, y el ponche nos inspiró las ocurrencias más divertidas, cuando de pronto vi que llegaba Littimer con el sombrero en la mano. «Dispensadme, señorito. Me han mandado venir aquí. ¿Está mi amo?» «No». «¿No le habéis visto?» «No. ¿Dónde le habéis dejado? ¿En Oxford?» «Perdonad, señorito», dijo eludiendo una respuesta directa. «Pero si hoy no está aquí, sin duda vendrá mañana. Puede ser que me haya equivocado». Y se retiró respetuosamente. «Littimer», le dije. «Señorito, habéis permanecido mucho tiempo en Yarmouth después de nuestra salida». «No precisamente». «¿Habéis visto el barco después de compuesto?» «Sí, señor. Me quedé expresamente para eso. Quedad con Dios, señorito». Saludó al mismo tiempo que a mí a todos mis convidados y se fue. Así que salió, no fui yo el único que respiré más libremente, aunque fui yo quien sufrí sobre todo la sensación singular de su presencia, porque, además de mi retraimiento de costumbre, mi conciencia me decía que había dado, hacía algún tiempo, cabida en mi mente a sospechar de Steerforth, y no podía reprimir el temor de verme sondeado y de que me adivinase con su mirada penetrante. Pero la alegría general hizo que desechase aquella preocupación. Mistress Micawber fue la primera que animó la conversación y el ponche, y discutió todas las probabilidades de fortuna que sonreían aún a su marido, si abandonando la ingrata profesión de corredor de cereales, llegaba a desplegar sus raras facultades en el ejercicio de los negocios de banca y descuento. Desgraciadamente, no ocultó que debía empezar por liquidar ciertos atrasos, al firmar por sí mismo un pagaré que no hallaría negociación en la Cité, como no fuese una gran usura. Enseguida se ocupó de cantar las virtudes de mi amigo Traddles, y la proposición de Mr. Micawber de brindar por el querido objeto de sus afecciones. Una alusión delicada al estado de mi corazón me obligó a dedicar otro brindis a la inicial D, que fue saludada calorosamente. Por último, tomamos el té, y Mistress Micawber se dignó cantarnos dos baladas, El hermoso sargento y Tu finito, baladas que habían dado una reputación a Mistress Micawber, allá cuando habitaba de soltera con sus papás. Mr. Micawber añadió: «La primera vez que vi a mi querida mitad bajo el techo paternal, llamó muchísimo mi atención el hermoso sargento, que cantó. Pero al oír Tu finito, resolví morir, o ser el esposo de aquella diva». Entre 10 y 11, Mistress Micawber pasó a mi cuarto para guardar su cofia en el mismo pliego de papel que le había servido para traerlo, sin que se arrugase, y para ponerse su sombrero de paja. un momento después, alumbré a mis amigos para que bajasen la escalera sin contratiempo, y como Mr. y Mistress Micawber habían abierto la marcha, me quedé con Traddles en el tramo y le dije: Traddles, mi querido amigo, Mr. Micawber es un pobre diablo que no tiene nada de pícaro, pero yo, si fuese vos, no le prestaría un céntimo. Querido Copperfield, me respondió riendo, no tengo nada que prestarle. ¿Y vuestra firma? ¿Creéis que pueda valer algo?, me preguntó Traddles pensativo. Ciertamente. Gracias, querido amigo, aunque temo que la advertencia llega tarde. ¿Cómo? ¿Habéis endosado el pagaré, que no puede descontarse sino a fuerza de un gran sacrificio? Aún no. Ha sido otro. Pero Mr. Micawber me ha asegurado, sin ir más lejos, ayer mismo, que los fondos estaban disponibles. Esta fue su frase. En aquel momento, Mr. Micawber alzó la cabeza y solo tuve tiempo de despedirme de ellos. Preveía que el pobre Traddles tendría en breve algún disgusto. Acababa de sentarme al lado de mi chimenea, no sabiendo hasta qué punto era preciso reírse de un carácter como el de Mr. Micawber, cuando oí en la escalera ruido de pasos y creí que sería Traddles, que subía en busca de alguna cosa olvidada por Mistress Micawber. Pero a medida que aquel paso se acercaba, lo reconocía y sentí latir apresuradamente mi corazón y agolparse la sangre a mi rostro. Era el paso de Steerforth. Nunca perdía de vista la imagen de Inés, que ocupaba incesantemente el santuario de mi corazón, si es que puedo hablar así. Pero cuando Steerforth entró y me alargó la mano, la nube que hacía tiempo se oscurecía sobre él se cambió en aureola de luz, y me ruboricé de haber dudado de un amigo a quien quería tan cariñosamente. No por eso quería menos a Inés. Pensaba siempre en ella como en el ángel bienhechor de mi vida. No fue, pues, a ella a quien reproché el ultraje inferido a Steerforth, sino a mí mismo, y de buena gana le hubiera pedido perdón. «Y bien, mi querido», me dijo sonriéndome, «poco ha faltado que os sorprenda en otro festín. Luego diréis que no soy sibarita. Estos procuradores canónicos son todos unos vividores, y a su lado nosotros, los estudiantes de Oxford, somos sobrios filósofos». «Confieso», le respondí, «que acabo de obsequiar a tres convidados. Acabo de encontrarlos a la puerta de la calle, cantando a voz en grito la munificencia del anfitrión. ¿Quién es uno que va embutido, por decirlo así, en un cuello muy almidonado?». En pocas palabras, traté de fotografiar lo mejor que pude a Mr. Micawber. «¿Y el otro?». «¿A que no lo adivináis?». «No». «Pues es Traddles». «¿Y quién es Traddles?», preguntó Steerforth con su aire indiferente. «Nuestro antiguo condiscípulo de Salem House». «Ah, aquel pobre diablo. ¿Y dónde le habéis pescado?». Le hablé de Traddles ensalzándole lo más que pude, pues creía que Steerforth podía haberse acordado de él con menos desprecio, y me interrumpió preguntándome si no podría darle algo que comer. Por fortuna, entre otros restos de nuestra francachela, quedaba la mitad del pastel de pichones. «Amigo mío», dijo Steerforth sentándose a la mesa, «he aquí una cena digna de un rey. Le haré honor porque llego de Yarmouth». «Creía que veníais de Oxford», le dije. «Yo vengo de navegar. He empleado mejor mi tiempo que en la universidad». «Littimer ha venido hace 2 horas», continué, «a saber si estabais aquí, y creí comprender que os hallabais en Oxford, por más que no me haya dicho una palabra». «Littimer es un tonto, más tonto de lo que creía, viniendo aquí a preguntar por mí», añadió Steerforth, sirviéndose un vaso de vino y apurándole a mi salud. «Si llegáis a conocer el carácter de Littimer, seríais más hábil que yo y que la mayor parte de nosotros». «Eso es verdad», respondí acercando mi silla a la mesa. «Pero basta de Littimer, y ocupémonos de cosas que me interesan más». «¿Con qué habéis estado en Yarmouth?». ¿Cuánto tiempo? Poco. Una escapatoria de una o dos semanas. ¿Y qué tal están todos? Presumo que Emilia no se ha casado aún. Aún no, pero está para hacerlo dentro de 8 días, de 15, de un mes, cuando más. Os diré de paso que no he visto a Peggoty. Pero, añadió dejando el tenedor y cuchillo para registrarse los bolsillos, tengo una carta para vos. ¿De quién? Toma, de vuestra niñera. ¿Dónde diablos andará? Se trata de ese pobre Barkis, que creo que se muere. Allí he visto, querido amigo, a un botánico o cirujano que ayudó a venir al mundo a vuestra señoría. Y después de una profunda disertación, concluyó diciendo que el honrado tartanero estaba en víspera de emprender su último viaje. Ah, ya recuerdo. La carta está en el bolsillo de mi gabán. Buscadla vos mismo. ¿La halláis? Sí. En efecto, era una carta de Peggoty, menos legible que de costumbre, muy lacónica y anunciándome el estado desesperado de su marido. Mientras que la descifraba, Steerforth continuó cenando. Steerforth, le dije, creo que iré a Yarmouth a ver a mi niñera. No quiero decir que le sea de gran utilidad, pero me es tan adicta que mi visita le alegrará. Será un consuelo para ella y es lo menos que puedo hacer para pagar su afección. ¿No haríais lo mismo que yo en mi lugar? Quedóse pensativo y reflexionó algunos momentos antes de responderme. Sí, id, no veo ningún mal. Una vez que llegáis de Yarmouth, creo inútil deciros que me acompañéis. Me es completamente imposible. Esta misma noche me marcho a Highgate. Hace tiempo que no he visto a mi madre y me lo reprocha mi conciencia. Pues no siempre se halla una madre que ame a un hijo pródigo como ella me quiere a mí. ¿Partiréis mañana por la mañana? Sí, amigo mío. Pues bien, deteneos aún un día. Venía a suplicaros que pasaseis algunos días con nosotros. Heme aquí, y precisamente os escapáis a Yarmouth. ¿Vos habláis así cuando siempre estáis dispuesto a emprender alguna expedición? Quedó separado un momento antes de responder. Vaya, David, retardad vuestro viaje 24 horas y pasad con nosotros el día de mañana. ¿Quién sabe cuándo volveremos a vernos? Vamos, concededme este día. Necesito de vos para no hallarme a solas con Rosa Dartle. Os demostraríais demasiado amor si no me hallase yo delante. Sí, amor y odio, dijo Steerforth riendo. Y tanto insistió que accedí a ello. Púsose su gabán, encendió un cigarro y partió con la intención de ir a pie hasta Highgate. Púseme también mi gabán y le acompañé hasta la última casa de Londres, pero sin encender cigarro, pues desde aquella vez memorable ya no quería volver a fumar. A la mañana siguiente, en el momento en que me vestía, recibí la siguiente carta de Mr. Micawber. Señor, pues no me atrevo a decir mi querido amigo Copperfield. El que abajo suscribe se esforzó ayer en ocultaros su calamitosa posición, pero la esperanza se ha evaporado en el horizonte. El plazo fatal había ya llegado, como lo prueba un inventario de embargo en el que se hallan desgraciadamente comprometidos los muebles de Mr. Thomas Traddles, ex miembro de la distinguida sociedad de Inner Temple. Si faltase una gota de hiel a la copa del que suscribe, la hallaría en el hecho de haber endosado el susodicho Thomas Traddles por complacencia una libranza de 23 libras, 4 sueldos y 9 chelines cuya cantidad falta. Después de un cúmulo semejante de fatales circunstancias, no es preciso añadir que las cenizas y el polvo de la humillación se han levantado para siempre sobre la cabeza del que suscribe. Wilkins Micawber. Pobre Traddles. A pesar de la trágica conclusión de esta carta, conocía demasiado a Mr. Micawber para no saber que aquella cabeza humillada se alzaría bien pronto a pesar de las cenizas y del polvo que la cubrían. Pero, ¿qué sería de mi pobre condiscípulo? Y con él, de aquella de las 10 hijas del vicario, que, frase de triste augurio, le quería lo bastante para esperarle hasta los 60 años. Fin del capítulo 4.